escuchamos de fondo, desde que te conocí, el tema de Lilian Sava y Nora Sarmonia. Interesante, va, lindo tema. Interesante, no, lindo. ¿Se pueden hacer discusiones de producción al aire? Sí. Pues no es éticamente incorrecto. Bueno, porque para el año que viene, vamos a hacer el programa. No sé. Digo, si fuera por nosotros, al menos. Creo que sí. Bien, creo que sí. Me quedo con una respuesta, con la mayor certeza que tenemos hasta ahora sobre algo para el año que viene. Quiero decir que voy a dar una batalla interna para que el año que viene tengamos un programa más rockero. Bueno, mi línea interna va a ser el año que viene: se acabaron los trovadores, se acabaron los trovadores latinoamericanos, se acabó la música en castellano, no necesariamente. Cuida que no corre peligro tu lugar acá en los míos, digo, porque tal vez por pelear por un temita musical o una cortina, te quedas sin... Las cortinas me parece que también, voy a pelear por una línea más de ska, más escatala y dancing mood, qué sé yo. Sí, puede ser. Va a ser pelea ardua la del asado de este fin de año, ¿no? Bueno, hay una pelea más interesante de la que estamos dando nosotros ahora, sí, acá al aire. Gente, y que seguramente a la gente le interese mucho más de la pelea que nosotros estamos dando acá al aire, ¿o no? ¿Te parece que le interesa la gente, no? ¿Qué, sí. qué expresión? ahora me está vengando, me va a correr. Está muy bien. Sí, porque estamos refiriéndonos al tema del aumento del gospel. Y es cierto que la gente en general... nunca sabemos bien qué es la gente, pero sí, mayoritariamente el ciudadano o la ciudadana de esta ciudad no se ha movilizado en los últimos aumentos que ha habido, o en el último gran aumento que hubo al gospel, no se movilizó, no se manifestó en contra de este aumento, siendo el transporte público de pasajeros un transporte masivo, digamos, que abarca a gran parte de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, ciudadanía en general, y también necesario y vital para el funcionamiento de una ciudad. Así es. Vamos a hacer, si parece, un pequeño recorrido nomás sobre qué pasó el año pasado. Dale. Con algo que fuimos laburando acá en este programa. ¿Se acuerdan? El 14 de febrero del año pasado era la sesión para aprobar el primer aumento de que Giacomino proponía. El juez había aumentado dos veces el gospel. ¿Qué pasó? Bueno, lo quería aumentar a 1,60, ¿se acuerdan? Si pagabas con cospel, 1,50 con tarjeta, tenía aparentemente los votos. En ese momento el Frente Cívico aún era un solo bloque y aún respondía en general a Giacomino. Esa vez, de repente algo que sorprendió, sorprendió a los mismos concejales oficialistas en ese momento, Teresa Sarabia. Marta Juárez. Me parece que son del mismo bloque, esa es la confusión. Del mismo palo. Teresa Sarabia en ese momento votó en contra, sorprendiendo a todos, y dejó sin votos. No tenía. De hecho, se suspendió en ese momento ya la sesión antes de que votaran algunos otros, porque ya está, no se había alcanzado la mayoría. Sarabia había dicho: voté por mi conciencia, yo no soy heroína ni pretendo serlo. Soy una mujer orgullosa de haber nacido en una villa miseria, porque eso me permite conocer lo que era el bolsillo. Dijo. Está bien. sí, me parece que está bien lo que sí, dijo. Sí, pero ¿por qué decís eso? Porque después el 22, el 23 no, o el 22 porque de, después de mayo, Teresa Sarabia votó a favor del aumento del cospel. Se ve que ya no sabía más lo que era el bolsillo, no sé. O no vivía más en la villa. Sí, pero... O con los 8.000 pesos que gana como concejal, quizá no tiene problema para pagar un cospel. No creo que pague muchos cospeles igual, ¿no? No creo, ¿algún concejal se habrá subido a un colectivo en los últimos años? Hay un concejal que está haciendo un recorrido en motus propio, el concejal. Se sube a la mañana a todas las líneas de colectivo, ha ido recorriendo diferentes líneas de colectivo para vivir bien de cerca lo que es la realidad de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Córdoba. Ahí está, eso no tengo el nombre, pero sé que hay uno. Yo me acuerdo cuando eran las elecciones, creo que en las últimas elecciones, viste que nuestro diario La Tos del Interior hace por ahí esa especie de cuestionarios a todos los candidatos, entonces agarra a todos, bueno, todos no, a los cuatro más importantes, es decir, a los cuatro que tienen más proyección y por lo menos los, por lo tanto a los cuatro que les interesa al diario hacer la encuesta. Y le hace una serie de preguntas. Entonces preguntaban, cuando fueron creo las elecciones que se postuló Giacomino, una de las preguntas era ¿cuánto vale el cospel? Nadie lo sabía. Es decir, el único que lo sabía era Giacomino, que menos mal si había estado de viceintendente no sé cuánto tiempo. Nadie lo sabía, salía, no sé, uno diciendo 2 pesos, otro diciendo 1, otro diciendo debe estar por el 1.30. Nadie sabía, era uno de los temas más importantes que iban a tener que tratar. Nadie sabía eso. Bueno, el 22 de mayo de ese mismo año, el año pasado, es decir, 3 meses después de esto, se logró aprobar el aumento, que pasó finalmente de 1,20 a 1,50, un aumento del 25%. Uh-huh. Hubo. O sea que no le costó tanto a Giacomino convencerla a Sarabia. Bueno, Giacomino dijo en ese momento que la suba del Cospel permitirá mejorar el sistema de transporte urbano. Había dicho en mayo del año pasado con la suba. Este sistema es mucho mejor que el de 2003 y garantizo que a fin de año será muchísimo mejor. Algo que creo que todos nos dimos cuenta a fines del año pasado. Que a fines del año pasado andábamos todos en los colectivos diciendo ¡ah, qué bien que se viaja ahora!, ¿no? Esto es mucho mejor que en mayo antes de que aprobaran la suba. Bueno, como ya se faltan pocos meses para que se termine el año, había que aumentar de vuelta, por supuesto. Es algo... una costumbre cordobesa aumentar el boleto. Primero el gobierno municipal dijo que lo iba a llevar a 2 pesos. Uh-huh. ¿No es cierto? Finalmente presentó el lunes en el Consejo Deliberante una propuesta con un estudio de costo donde dice que hay que llevarlo a 2,30. ¿Cierto? La típica artimaña de en cualquier negociación donde hay un monto, se busca un monto mayor para después terminar negociando por un monto menor que no sea... menor del que realmente pretenden, digamos. Claro. Más ahora que Giacomino está bastante jugado en el Consejo. Digo, tiene 4 concejales que lo apoyan de entrada y todo el resto en contra. La oposición ya dijo que no le iba a aprobar. Uh-huh. A 2,30 seguramente esgrimirán, vamos a escucharlo, si agrimen argumentos sobre el bolsillo, sobre la miseria, la pobreza, etcétera. Y lo termina aprobando 2 pesos, parece, que es baratísimo. Parecen todos socialistas, ¿viste? Sí, lo son. Uno escucha hasta el mismo Ramoncito Mestre preocupándose por la realidad social del país, justamente cuando existe este tipo de iniciativa. No, bueno, continúa. Bien, ingreso va a ser tratado, se va a empezar a tratar la semana que viene en la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. Esto se hace también en el marco de... como siempre. A ver, los choferes están pidiendo un aumento. Mejor dicho, ya se consiguió el aumento, ahora están exigiendo que se lo paguen. Uh-huh. Como siempre, por lo menos lo que yo escucho por ahí en algunas personas, ¿cuál es el problema de que aumente el boleto? El sueldo de los choferes. O sea, yo hasta ahora no he visto ningún estudio de costo. Ninguno de los aumentos, lo hablamos la otra vez con el tema del agua. Yo nunca vi que se haga público un estudio de costo donde me muestren... ¿cuánto se va a subir? El año pasado subió 25%. Ahora se está, si con la propuesta 2,30 es más de un 50%. A ver, sí, más de un 50%. No sé cuánto fue la inflación de este año. Decime la que vos quieras, la del INDEC, la de la oposición, la que quieras. Ninguna fue del 50 y pico%. Uh-huh. Parece. Igual los costos subieron eso. Subieron más la FETAP. El año pasado ya decía que el costo era de 2,40 y pico. Uh-huh. Bueno. Perdón. En fin, esto se va a empezar a tratar la semana que viene. ¿Qué pasó el año pasado? Hubo movilizaciones. En las dos ocasiones. Las movilizaciones fueron, nosotros ya también lo habíamos charlado acá, relativamente escasas, digamos, de gente. Es decir, la gente que estaba muy comprometida la que fue movilizada. Pero para ser un tema tan jodido, incluso un tema que tanta gente dice, no, ¿cómo van a aumentar el Cospel? Y que le afecta a tanta gente, a la hora de movilizarse, a la hora de moverse por eso... muy poca gente. Y eso es lo que hay que entender. Esto no se va a parar. A ver, esto no se para con 100 o 200 personas. Esto no se para con 100 o 200 personas manifestando en una marcha o en la puerta del Consejo. Uh-huh. Digo, muy bien por esas 200 personas, pero acá hace falta más gente. Acá ya está demostrado una y tantas veces que solo la movilización puede parar esas cosas. De hecho, ¿qué otra discusión estamos escuchando más a nivel nacional en estos días? A raíz de los cortes que están haciendo por los trabajadores y que nos apoyan los trabajadores de Kraft Rabusi en Buenos Aires, volvió, no sé si viste, el famoso tema de esto no puede ser, cortan calles todo el tiempo. Cristina, la presidenta, salió a decir que no hay que vulnerar los derechos de los demás, que hay que buscar otros métodos. ¿Qué otros métodos? Uh-huh. Digamos, si vos no cortás una calle, si vos no jodés a alguien, no te dan bola, ¿qué me vas a decir? Que vos, no, vayamos y nos paremos, entremos, pidamos una audiencia en el ministerio que nos van a dar bola. No, sabemos que no funciona eso. Sí, aparte se construye la información y se construye a partir también del discurso de cualquier ciudadano o ciudadana, se pone el foco en la idea de el trabajador es el que ocasiona esto. Digo, nunca se busca la causa principal de por qué el trabajador de última está cortando una calle, por qué el trabajador de última no está trabajando en su o cumpliendo su función en el trabajo, ya sea en la municipalidad o un chofer manejando un colectivo. Digo, preguntarse primero por qué y después ver si está bien o no lo que se está haciendo, digamos. No, ahí se, así se construye la información a partir de los grandes medios y muchas veces se reproduce así por cualquier, en general por las personas, digamos, por los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Bueno, precisamente en un ratito para hablar de esto, de cuáles son las actividades que ya se vienen organizando y que se van a seguir haciendo, que no se asusten, señores de los medios y señora presidenta, no son solo joder los derechos de los demás, hay además otras actividades. Vamos a estar charlando dentro de un rato con una de las personas que se está organizando. Así es. Bueno, vamos a distender un poco y vamos a seguir escuchando música del Brasil. En este caso vamos a escuchar un tema de Bebel Gilberto y el tema se llama Sem Contensão. Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão. Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir. De puro não, pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção. Pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão. Só com a canção, sem coração, contendo o tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção. Sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção. Cabe a razão de cada ter sua visão. Só com a canção, sem coração, mordendo.